la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Quiero vivir sola, libre como el gavilán, sin amigos, sin cariño y sin hogar. Quiero vivir sola, solo yo, de frente y de perfil. Honey, I'm home. ¿Cómo están esta noche? ¿Hartos como Mari Trini, la cantante de este tema, que quiere vivir sola? ¿Ya saben qué van a comer? ¿Están amuchades con alguien o tienen una cita con ustedes mismos? Cuando nadie les ve, ¿qué hacen? ¿Les gustan los rituales o disfrutan de abandonarse a lo deforme? Hoy es miércoles, no es viernes. Si estás escuchando esto un viernes, está grabado. Lo siento, mi amor. Si querías estar más al tanto, podrías habernos seguido en arroba la casita robada radio o en arroba radionauta FM. Por Instagram, Twitter, no sé, creo que Facebook. En fin, si no nos seguís es porque no querés. Yo estoy muy contenta de tener dos invitadas esta noche. Una de ellas con una bandana azul tomando una cerveza. Otra de ellas en la ubicación que la caracteriza, en el medio. Bienvenidas, Sirenita Hot y la del medio. ¿Cómo están? Muchas gracias, Nobodia, por la invitación. Muy contenta de estar acá. Muy contenta, sí. Sí, qué lindo poder materializarlas. En un momento pensé que eran una presencia que comentaba. En un momento nos estábamos hablando mucho a través de la radio, pero nos estaba faltando presencialidad, ¿verdad? Sí, habría que juntarnos. Sí, ¿no? Es cierto. Estábamos como... Como que nos lo estábamos tomando como la juntada semanal. Exactamente. Sí, nos poníamos al día a través de la radio. A través de la radio, claro. Era como, ay, bueno, voy a ver qué hace... No voy a decir mi nombre. Ah. No podía. Voy a escuchar la radio. Porque estamos una vez más acá en la casita robada. Del otro lado del vidrio está Saba, como siempre, que por suerte accedió a hacer el programa en este horario así como más nocturno. Y la casita robada es un programa para charlar sobre nuestras casas. Dónde empiezan, dónde terminan, cómo son, por qué son. Ah. Y bueno... Acá estamos las tres como los ángeles de Charlie y estamos para hablar... No estamos tan buenas igual. ¿Cómo? No estamos tan buenas como los ángeles de Charlie. Bueno, te la debo. Que se imaginen. Pero mira, somos voces, podemos estar todo lo buenas que queramos esta noche. Deja que la gente imagine. Hay un nivel. Claro. La rubia, la oriental, para Drew Barrymore, bueno... Para mí están buenas. Yo las veo buenas. Ay, vos también. Ay, muchas gracias. No, gracias. Nadia. Estamos acá en el Día del Orgullo, guiño. Ah. nada, hoy hubo una marcha en Plaza La Moma. Decimos de nuevo, ¿dónde está Tehuel? Y bueno, recordamos el Día Internacional del Orgullo también aquí en la casita robada. Basta de travesticidios, basta de puticidios. Así que, bueno. Y hoy vamos a hablar... De un tema que nos interpela muchísimo, ¿no es así? Que lo vamos a presentar con un clip muy retro de algo que veíamos en un momento de nuestras vidas que compartíamos. Sirenita Hot y la del medio son amigas de estudios, ¿verdad? Sí, podría decirse que tenemos nuestros muchos años de estar compartiendo apuntes. Desde el 2009 con esa misma bandana. En la pensión, ¿no? Porque es la misma bandana. Es la misma bandana con la que conocimos a Sirenita Hot. No. ¿Cambió? La bandana, no la lavó. La bandana original. ya está más celeste que azul. Claro. Claro. Bueno, pero yo te lástima. Recuerdo, sí, con la bandana y las botas blancas, caña alta y la minifalda. No cambió nada. No me podés traer ese recuerdo. Pero escúchame, era un lucazo. Y aparte ahora se usa, vos lo pusiste de moda. Sí, mucha personalidad. Sí, sí, había marca que tendencia. Llevarlo. Había que llevarlo en ese año que no vamos a decir cuál es porque si vamos a estar buenas también queremos ser jóvenes. Claro. Okay. Eternas. Eternas. Eternas. Bueno, cuestión que vamos a presentar el programa de hoy con un clip de una persona que hoy por hoy... que en ese momento era una persona que estaba en otra situación, ahora... Tal vez no tan popular. Claro, ahora es más famosa, reciente madre, ¿no? Ah, sí. Pero en ese momento era una loca de mierda, solamente. Entonces, lo escuchamos. Hay cosas fantásticas de vivir sola. Hay cosas que están buenísimas. Buenísimo vivir solo, tenés tus tiempos, tenés tus cosas, tenés tus silencios, tus soledades, todo el tiempo, tus soledades todo el tiempo. Pero esto está bien, comés cuando, a la hora que querés. ¿Cómo querés? ¿En dónde querés? Yo como parada. ¿Voy a poner la mesa para mí sola? ¿Me voy a sentar a la mesa sola? No. No tengo tiempo de hacer la mesa, poner la... ¿Panera? ¿Sabes hace cuánto que no veo una panera? ¡Panera! Panera es un lujo. Panera es un lujo de amor y de compañía. La panera existe a partir de dos personas. Te vas a hacer una panera para vos solo. Una locura. Esta noche en la casita robada tenemos la casa sola. Tumba la casa. Tumba la casa sola. La casa sola, pero compartida. Comemos, por supuesto. Pero aparte, ¿cómo? O sea, por supuesto que me voy a poner una panera para mí sola. Bueno, o no, pero porque no tengo ganas. ¿Qué piensan de esto? ¿Sí? ¿Te pones una panera para vos sola? No. Pero sí disfruto de tener la casa sola. No me parece que necesariamente sea... Entiendo a lo que va, de que bueno, hay algo con... Si tenés la casa sola todo el tiempo, bueno, sí. Entiendo que pueda cansar, pero también creo que hay maneras de vivir sole sin que sea tener la casa sola todo el tiempo o comer parada siempre, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? La pregunta en realidad para mí es, ¿tenemos paneras? ¿Se sigue comiendo con panera? No, tenés razón, no tengo panera. A mí me encanta el concepto de la panera. Me parece que, o sea, es lo que dice la loca de mierda. Es más bien un plan familiar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en mi caso, como yo siempre tuve una familia más bien pequeña, con poca gente, cuatro gatos locos, básicamente, siempre quise tener ese folclore de la panera, justamente porque querés lo que te falta. Así que la familia numerosa, viste, que de ser 20 personas. Como que la panera, con la como panera, una forma de decir, somos un montón. Eso, claro, exactamente. Yo en mi casa no tengo panera, o no tengo recuerdo de tener una, por ejemplo. No tengo panera, pero tengo algo que me regalaste vos como azucarera, porque viste que cuando me mudé vos me trajiste un montón de cosas que ya no usabas, bueno, y entre ellas una para usar de azucarera, tranqui, que decidí usar de caramelera, como la abuela que soy. Oh. Como la señora, porque quiero hacer sentir a la gente, o sea, nada, ñoña total, entonces a veces, nada, igual después me olvido de comprar caramelos si hay una vez por año, pero bueno, la intención estuvo. Bueno. ¿Qué hacen cuando tienen la casa sola? Lo charlábamos el otro día, ¿verdad? Porque nos juntamos para hablar de esto. ¿Qué hacen con la casa sola? Bueno, un poco lo que escuchábamos decir a la loca de mierda, comer donde uno quiere, con lo que quiere, cuanto quiere, en principio. Y después, bueno, los pequeños placeres de uno mismo, como escuchar esa música a todo volumen, que tal vez cuando la casa, cuando hay alguien más en la casa, no se puede, o el himno nacional argentino, arre que le pasó. el himno a la bandera. No, bueno, no, en mi caso. Disciplina. Lali. Sí, con eso está bueno también con las series o películas, que de repente no tenés que estar viendo cómo coincidir con el otro y podés elegir una película re, no sé, re pochoclera y no hay problema porque la vas a ver sola. O hay un regodeo en mirar pelotudes. Así que por ahí con el otro es tipo como, bueno, claro, vamos que decidir, a mirar claro, esta serie de terror alemán y... No, igual no tanto, bueno, no tanto. Con esto de ver películas o series o pedacitos de cosas que a uno por ahí lo movilizan también, llorar. Perdón. Pero cuando muy estoy... necesario. Ay, perdón por ser tan Piscis, pero... Astrológica, la casita astrológica. Casa. Cuando bueno, estoy sola. Bueno, yo voy a decir algo. Mucho. Voy a decir algo de taurina ahora. Pedir delivery para mí sola. Qué placer. ¿Qué te pedís para vos sola, la del medio? Y sushi. Ay, aprovecho que es bueno, carísimo y bueno, me pido. Bueno, chicos, ¿qué pasa? Alto level. Aprovecho que es carísimo y me pido sola. Ah, claro. Mirá vos qué es. Bueno, hija le mandamos taurina, un beso. Un beso a Mariachi. Mariachi que nos está escuchando y que está pensando en esas piezas que está, no pudo comer. Claro. Y que está pensando en dónde se va la economía doméstica, la del medio cuando está sola. Bueno. ¿Y por acá? ¿Por acá? Claro. ¿Qué hago yo cuando estoy sola? Se me ocurren todo tipo de cosas. No sé, como aprovecho para hacer todo lo rancia que puedo ser, porque ustedes saben que vengo de un pasado en términos de orden y demás, ya lo dije demasiadas veces, pero muy oscuro. Y ahora vivo con alguien más... Sí, no quiero decir normal, pero más funcional en ese sentido. Entonces como que aprovecho a ser desastrosa, como a, no sé, no claro, lavar los platos, no sé. Es como esto de comer dejas, parada. Te dejas como, ser. Sí. Pero no es que no soy cuando hay un otro, pero hay algo del desparramo, de la deformidad. Qué hermoso. Y además también sí, creo que otra cosa que hago es compartir en exceso con amigues, pero ya que lo hacía también cuando vivía sola, esta cosa de decir, ay, ¿no querés venir a laburar y desayunar? Y es como, ¿por qué querés compartir eso? Porque sí, como que hay algo de poder compartir las rutinas exageradamente que también aprovecho. No sé. Re lindo. ¿Tenemos comentarios o no al respecto? Sí. Porque teníamos preguntas. ¿Alguien quiere decir, Sirenita, querés decir cuáles eran las preguntas o algunas? Sí, algunas de esas preguntas eran, bueno, ¿cuáles son, digamos, esas macanas que te has mandado viviendo solo? Comas el micrófono como si fuera perdón, la pieza de sushi que se come la del medio cuando está sola. Pensé que ibas a decir otra cosa. No, por favor. Todavía estamos en un área de protección al menor, la del medio. No nos escucha ningún menor, yo creo. Oh, sí. Nunca se sabe. Todos mis alumnos, tipo. ¿Qué haces cuando tenés la casa sola? ¿Cuáles son las mieles y las hieles de vivir solo? ¿Qué macanas, por no decir la otra palabra, te has mandado conviviendo con vos mismo? Un poquito de eso hemos preguntado. Sí. Y nos han contestado. La del medio tiene... Pero la del medio es una figura pública. ¿Qué son esta influencer cantidad de respuestas? Es una catarata. ¿Cómo...? Bueno, yo tengo algunos, pero ahora me siento un poco humillada. La del medio, ¿querés leer uno de tus 157 comentarios? ¿Tienen tiempo? Bueno, ¿están con tiempo? Empiezo. Fugitiva dice, la ventaja es que andás en bolas, música al palo. Salió mucho esto de andar en bolas, chicas, todo el tiempo en pelotas, es en tanga, sí, en culo, sí. O sea, todo por el mundo me comentó. A socializar la desnudez un poco más, quizás. Sí, sí, nos despojemos de las ropas, no sé. Y Fugitiva dice, la desventaja es que tenés que limpiar vos porque vivís solo. G. Uh-huh. Después tengo a Taurina Red, dice, nadie te cambia las cosas de lugar. Y con comprar... Oh. Me encanta. Con comprar comida un día, capaz comes tres veces. Claro, tal por eso es taurina. Tal cual, una tarta te dura 8 días cuando vivís. Bueno, al octavo día esa tarta, mi amor, ya está para... Bueno, es un decir, Sirenita Hotman. O sea, después no me pregunten qué hago cuando estoy sola. ¿Cómo comida en mal estado? No. Después tengo uno muy bueno de Galán Porteño, que le mando un beso, que dice, la ventaja es que hace años que no gasto un centavo en telos. La última vez que gasté fue en 2018 y salía 700 pesos. ¡Ay, qué nostalgia! ¿Cuánto saldrá un telo ahora? No tengo ni idea, por eso no puedo reaccionar mucho a pero bueno, qué bueno que estés ahorrando. Te mandamos un beso. Es como Galán Porteño. Galán Porteño debe ser el único que está ahorrando en este momento. Después tengo, Celestino dice, fumo unas secas y consigno para la semana. Limpio y lloro en algún piso. Llorar en el piso. ¿Qué llorar señal de es que se está solo? Montón, sí. Un montón. Preguntale si todo en bolas o calzoncillos, aclara. Todos aclaran eso. Sí, sí, Carmen, es como... sí, en ese sentido dice andar en bolas en verano, pero helarse en invierno. Porque claro, uno sostiene la desnudez y hace, ¿viste? Es como inmediato, ¿no? Como que te quedas solo, te pones en bolas. Es así, un sinónimo. Sí. Bueno. Shakira me encanta porque comentó, pero dice, la soledad, mamadera. Shakira, ¿podría ser más específica? Claro, ampliaremos. perdóname. No, le quería pasar a Sirenita un par. A ver, para que lea. Ay, pero, por favor. Perdón, pero... Sirenita no entendiendo los nombres de mis... Conozco los, claro. Claro. Inventales un nombre, porque acá yo les prometí que sus identidades no iban a ser reveladas. Bueno, acá con el fondo gris, uh-huh. Con el fondo gris le voy a poner. No, ok. Perdón, uh-huh. Chicos, no me tengo mucha creatividad hoy. Fumo unas secas, cocino para la semana. Esa la leí. Ah, perdón. Uy, Dios mío, qué mal estamos. No, tranqui. Recálculo. Esto es en vivo, live. No fake. Mientras tanto, hablemos un poco de por qué estamos hoy acá. Porque yo invité hoy a Sirenita Hot y la del medio, porque tuvimos un tipo de relación que tenía que ver con que para nosotras era lo mismo estar solas que acompañadas. Quiero decir, vivíamos mucho una en la casa de la otra, pero no había como un, vino... No hubo odia, vino la del medio, voy a comportarme de manera diferente. Medio que nos comportábamos igual, estuviera la otra o no, ¿verdad? Sí. Como que había, yo me acuerdo, a la del medio mirando el partido con la camiseta de Boca, puteando, como completamente desacatada. Y ustedes haciéndome la segunda. Y yo ahí como que yo ni siquiera entiendo de fútbol, chicos, era como, no sé, o divertidas, Sirenita Hot, claro, como... Viéndome a mí sufrir nada más. Sí, sí, yo también como, yo empecé a teletrabajar muy temprano, en 2013 daba clase, y entendía mal lo que era como laburar online, no entendía como, ay, puedo estar en casa de mis amigas todo el tiempo, entonces... No, lo entendías muy bien. Claro, pero era lo explotaba. Eso. En un momento un alumno me dijo, no sé cuál es tu casa, cuál de todas es tu casa. Como un día fondo amarillo, al otro día fondo celeste con póster, al otro día como... ¿Dónde vivís? Necesito saberlo. ¿Y ¿Por me acuerdo? ¿Qué te Porque importa? Eran muchas casas. Eran, ¿no? Muchos, iba, sí. Iba a muchas casas, y entre ellas la de Sirenita Hot en el Mundial. Sí. Hasta que un día di una clase con Sirenita Hot mirando el partido. Y bueno, Mal momento, mal timing. Muy mal. ¿Quién pone una clase suspiro. En el medio del partido de Argentina igual? No Bodia. Ya, tenés razón. Insensible total a la idiosincrasia, no sé. Alumno obviamente pero extranjero. Era, claro, yo como, hola, ¿cómo estás? Y Sirenita Hot del otro lado, todo tipo de gritos, platos rotos, o sea, una cosa vehemencia total, vehemencia y demencia. En fin. Qué linda época. Hermosa, hermosa, realmente. Che, ¿les parece si escuchamos un tema? Vamos con la temita. Sirenita, ¿querés contar de qué se trata este tema? ¿El de la malparida? ¿No? ¿Eh? ¿Para qué te invito entonces? Pero no quiere, bueno, no quiere. ¿Querés que lo cuente yo? Dale, sí, la del medio, por favor. Bueno, está bien, me pongo la camiseta por vos. No, este tema es muy especial para mí y para Sirenita Hot. Porque lo escuchábamos. Es solo especial para ellas dos, chicos. No, igual vos no estabas. Yo no estaba. No, o sea, sí estabas, pero no eras tan fan. No, no eras fan. Nosotras estábamos fanatizadas con esta novela que salió, no me acuerdo ni en qué año, pero quiero 2010, 2011. Bueno, Wait for it, Juanita Viale. Juanita Viale. Y Wait for it, Luciano Castro. Ay, no, siniestro. Bueno, se llamaba Malparida. Y nosotras, no sé, ¿qué nos había agarrado con esa novela que jugábamos a ser malparida? No sé, ni idea. Éramos muy jóvenes, hay que decirlo. Muy, muy, muy. Onda, 10. ¿10? Sí. Sí, ustedes eran 10. Yo no importa. Si vos lo decís. No habíamos pasado la barrera de los 20, estábamos plenas y nos encantaba mirar la novela y comentarla en clase después. Porque sí, todo menos estudiar. Por supuesto. Así que. Bueno, ¿la escuchamos? Eso, la cortina de Malparida. Tú eres la rosa del precipicio, la que besa por oficio, flor de mal de amores. Tú eres la bruja del maleficio, la que miente por vicio, reina de corazones. Tú eres la que llaman malparida, la que aprieta las heridas para echarse a reír. Con el mal de tus caderas siempre fuiste la primera de la clase en el arte de mentir. No tienes corazón, no tienes sentimiento, no tienes religión, no tienes miramiento, no te queda pasión. Tan solo sufrimiento y eres mala. La reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora. Tú eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora. No tienes corazón, no tienes sentimiento, no tienes religión, no tienes miramiento, no te queda pasión. Tan solo sufrimiento y eres mala. La reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora. Tú eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora. No tienes corazón, no tienes sentimiento, no tienes religión, no tienes miramiento, no te queda pasión. Tan solo sufrimiento y eres mala. Mala, narrando con calma el caos. Radionauta, 10 años ocupando el aire. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Escucha Primera Maraña. Lunes a viernes de 8 a 9 horas. Seguimos en la casita robada en una cita con nosotras mismas, con Sirenita Hot y la del medio. Y tenemos más comentarios. ¿Los leemos ahora, les parece? ¿O leemos un par? Dale. ¿Querés que empiece? Bueno, acá dice uno que cuando está en su casa a solas, apago todas las luces y me pongo a escribir o a mirar películas raras. ¡Qué raras esas películas! Me entregan las raras. ¿Raras en qué sentido? Y hay uno que me identifico, ¿eh? Que dice poner música bien alto y flashear concierto. Eso siempre, sí, olvídate. ¿Cuántas veces me he sentido ahí protagonista de mi propio concierto? Sí, te sentí High School Musical. Me hace acordar la propaganda de shampoo que había en un momento como que era como flashear concierto en la... Bueno, no importa. Bueno. ¿Qué tenés más? Seguí la del dale. Medio, vos que bueno, tenés un dale. Par ahí que veo que están. A pleno. Bueno, la señora Pascal dice... Me gusta poder andar en tanga todo el día y lavar los platos solamente cuando tengo ganas. Me Eso encanta. Cuando tiene la casa o vivir sola, ¿no? Matt Haiti dice, nadie te rompe las pelotas por nada. Bueno, Matt Haiti. Matt Haiti, siento como un dejo de enojo con tu concubinato, sí. ¿Puede Haley ser? Haley dice también en ese sentido, ventajas. Nadie te rompe las bolas. Me encanta lo tajante de esta ventaja, Heidi. Nada, le mandamos un beso a Heidi. Pronta recuperación, Heidi. Desventaja, colgarse con el orden. ¿Desventaja o ventaja, Heidi? Ventaja. Bueno, después tengo otro de Oso Panda que dice, podés dejar la casa hecho un quilombo. Esa va para vos, Novodia. Pero también es una desventaja, jeje. Está muy bien, está muy bien. Estamos de acuerdo. Qué dulce, dice la persona que estuvo hablando acá de comida casera y todo tipo de recetas. Qué dulce es descansar de las personas en silencio. Qué dulce es a veces, sí. Sí, a veces sí, pero que no sea un exceso. Las hieles, dice, es que es más costoso sostenerlo. En ese sentido, Shakira dice, el silencio es hermoso, pero qué lindo llegar y que haya alguien. Depende quién, Shakira, depende quién hay cuando llegas. Que sea alguien conocido en lo posible, ¿no? Sí, sí. Sí, conocido no como, y agradable. No como me pasó a mí una vez que me mandé una cagada pasando por el otro tema de hoy. Bueno, estoy uniendo ambos temas, ¿no? Muy bien, me gusta ese hilo conductor. La del medio, te voy a dejar esta conducción. No tengo nada más que hacer aquí. No, por favor, te pido. No te vayas. La del medio que dijimos antes de venir. Nada de robarle el programa, que no hubo odia. No, para nada, cero, que no se bacha. Pero es verdad que estábamos hablando, uno de los temas de este programa era qué cagadas te has mandado viviendo con vos mismo y tenemos todo tipo de cagadas. Vamos a hablarlo nosotras un poco también. Por ejemplo, la del medio adoptó una cotorra. Chan. ¿Por qué? ¿Por qué la del medio? ¿Querés explicar de qué se trata esta anécdota? ¿Por qué? No hay por qué. O sea, se ve que quería cuidar un ser vivo y justo mi pareja me dijo, hay una cotorra... disponible, hay una disponible, cotorra disponible. Que me encontré en el conurbano y es re mansita, es re dócil, es amorosa. Y Mariachi iba caminando por el conurbano, se encuentra una cotorra, la miró. La miró. No, porque la cotorrita se te subía al hombro todo, o sea, era amaestrada. Claro. Digamos, y se ve que se escapó de algún lado, no sé, y bueno, cayó en mis dos ambientes. Sí, que claro, que era como que raro porque vos no habías manifestado hasta ese momento ningún interés por adoptar... No. Un animal menos una cotorra. Y de pronto era como raro de pronto reaccionar a esa noticia. Como claro, ¿qué haces? ¿Me felicitás? Como, ¿me decís que estoy loca? Sí, me decís, como che, llegabas no a estudiar lo de la del medio, adopté una cotorra. Adopté una cotorra. Ok. Plantas no, ¿no? No. No, no, no. No, no. No, no. Un hámster no. ¿Hablaba? No me acuerdo si hablaba. No hablaba. No, ¿qué le pasó? No, ¿Se murió? No, no, la tuve que regalar porque no la aguanté. ¿Por no, qué? No. ¿Qué hacía? Y bueno, perdón. Saba está indignada con esta anécdota. Chicos, es que lo que pasa es que... Luchemos por la cotorra. Se arrancaba a las 7 de la mañana a cantar. Y las paredes eran de papel y mis vecinos escuchaban todo, yo escuchaba todo de mis vecinos también. Entonces, no se podía tener en un dos ambientes. No tengan una cotorra en un dos ambientes, por favor. No tengan una cotorra. Hay mascotas mejores. No tengan aves. Digo... Mal. No tengan aves alrededor del lugar donde duermen, en general. Mal. Generan ruido, mucho. Totalmente, totalmente. Cagadas que nos hemos mandado viviendo en soledad. Perdí la llave, era una fiesta de disfraces, estaba disfrazada de Cupido. ¿Ya lo conté en este programa? No me acuerdo. No. Estaba disfrazada de Cupido, fui a una fiesta de disfraces. El disfraz consistía en medias de lycra con corazones. Hermosos. Alas que había elaborado yo con cartón y algodón estrella. Una cosa muy hermosa rancia. Estabas. Una aureola que tenía piel blanca. ¿Vieron? O sea, lo bueno de ser ridículo cuando sos joven es que, bueno, o sea, como que ya... Nadie te juzga. Hay como un agotamiento del ser ridículo. Tacos, ¿no? Como sí. Zapatos con taco. Nada, una cosa. Y una especie de vestido de bambula. Una cosa inempeorable. Inempeorable. Y en ese contexto pierdo la llave de mi casa. Te quedas afuera. Está claramente mi ropa. No, claro. Tiene remate. Y me quedo afuera. Y entonces le caigo a mi entonces pareja. Pareja. Queriendo como explicar a las 6 de la mañana la situación. A través del portero. A lo cual esta persona baja diciendo, claro. Esperando encontrarme con ropa común, ¿no? Medio dormido hasta ese entonces y me ve y dice como, ¿qué carajo acaba de pasar? Me separo ya mismo. ¿Qué es nada, esto? Y era bien. Como muy, era muy de esa época. Yo como, claro, contando, no, porque yo me fui a comer un chori con tu vieja. Bueno, muy, muy de esa época, como querer volver a tu casa donde vivís sola y no poder hacerlo. Bueno, quedarte afuera. En el orden de perder la llave o de quedarte afuera, nos ha pasado, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién? pleno partido del mundial. ¿Cuántos mundiales, no? Sí, mucho accidente con el mundial, me parece. Mucho accidente con el mundial en el panorama. Y quedarnos sin poder mirar la primera parte de un tiempo de un partido porque... ¡Ay! Me quedó la llave adentro. Sí, acababa de cerrar la puerta y me di cuenta de que me quedó la llave adentro. Pero, a ver, a todos nos pasó. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, total. Sí, total. A todos. Tenemos más cagadas porque nos comparten sus cagadas. ¿Ustedes les compartieron alguna... Yo tengo una cagada sin mencionar la última yo tengo cagada. Una cagada en vivo que la vi. Ajá. Vi, yo viví en una pensión de mujeres y vi a una persona. Esto no es una cagada de vivir sola, pero prácticamente es como si hubiese vivir sido. Vivir en una pensión, Sirenita. Sí, no, lo volverías a hacer, ¿te gustó? ¿Qué onda? Sí, sí, lo volvería a hacer. Dijo nunca nadie. No, estuvo bueno mientras duró. Bueno, yo venía del interior con toda mi crismorenismo en serio encima, creyendo que vivir una pensión era vivir en Rincón de Luz. ¿Cuánto mal nos ha hecho esa mujer? Y no era ningún rincón ni era ninguna luz. Claro, vos dijiste... Yo dije, todas las mañanas un canto nuevo. Claro, musical en vivo. Un musical en vivo, pero no lo era. Era encontrarse con personas que... no sabían cómo usar una cocina, por ejemplo, y ponían una taza de cerámica arriba de una hornalla prendida a fuego. No, muy fuerte. ¿Cómo? Al instante de darse cuenta de que no era lo indicado, decir... Hay un límite a esto de igual, no me enseñaron a cocinar, porque a mí tampoco, o sea, aprendí a cocinar indirectamente, pero no quiere decir que uno sabe. No, bueno, yo no puedo hablar de la cocina de nadie. No, pero sabes que no va una taza en el fuego. Bueno, claro, o sea, las cosas ¿qué estabas básicas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, ¿quieres saber cuál fue la respuesta cuando yo dije, ¿cómo se te ocurre? Ay, pensé que era como el microondas. No, bueno, por favor. No. Oh, honey. Oh, honey. Heidi nos dice en ese sentido, estaba por mudarme a, no vamos a decir el pueblo, al Chano, esperando flete. No sabía desconectar el lavarropa. Inundé el depto y mojé las cajas embaladas. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Qué peligro, Heidi. Electrocución. Sí, terrible. Bueno, y hay una anécdota de una persona que estuvo acá en el programa, que recuerdo muy patente, de alguien que vamos a nombrar. No, no vamos voy a nombrar, de nuevo. No voy a quemar. Bueno. Porque vino dos veces y me pone celosa. ¿Qué anécdota? No tengo ni idea de qué están por decir. Ay, no sé, espero que no esté escuchando porque después no sé si me va a querer. Va a estar escuchando igual. Se fue a dormir y dejó el arroz adentro de la olla. Ay, mira. De vivir sola. Sí, hablando de eso, sí, tengo un comentario referido a eso. A ver. Muy, muy certero el comentario de Oveja, que ya ha comentado cosas maravillosas. Oveja, te amo. Oveja dice, consigna, punto. Viví varios años solo y lo sigo eludiendo porque Oveja tiene un problema con el predictivo del celular, eligiendo, quiso decir. Ah. Las cagadas que me he mandado son aquellas que atentan sobre mi vida. Bueno. Por ejemplo, olvidarme hornallas prendidas y carbonizar la comida. Me gusta de vivir el estado donde a veces uno llega. Creo que florece la esencia y el salvajismo que rige y prima en uno. Por decir algo, comí la materia prima de lo que somos. Difícil de explicarme. Disfruto de escuchar los ruidos de las pequeñas cosas como cucharita en la taza, el agua que corre, apoyar la pava en la hornalla. Ojo con esa hornalla, Oveja. Me gusta invitar gente y que nadie tenga que estar de acuerdo con esa decisión. Bueno. Está muy bien. Muy, muy, muy acertado el es el salvajismo que nos rige. Totalmente. Hacer sabias palabras de algún modo. Sí. ¿No? La del medio. La señora Pascal dice, te mando un beso. Ay, me encanta lo que comentó un montón de cosas la señora Pascal. Sí. Le mandamos un beso. Dice, el primer mes me gasté el sueldo en volucompras y especias carísimas que nunca usé. Y el resto del mes vivía arroz. Ah, pero con curry de la India. ¡Ah! ¡Señora! Qué divina, ¡señora! ¿Quién no hizo esto también? Porque yo también, cuando ni bien cobro, me siento re millo. Y de repente me gasto todo el sueldo en... Shakira de venida clase mediera. En boludeces o en cosas necesarias, ponele. Y después ya vivo a, no sé, a polenta y alitas de pollo. Ahí va. Sí. Yo ahora he descubierto la plata digital mucho más tarde que el resto. Yo llego como 5 años tarde a lo de... Sí, creo que me sirve como para saber, como que el efectivo lo venía tirando en... En fin, ¿les parece si escuchamos otro tema? Dale. Dale, buenísimo. Por favor. Tenemos un tema de la Shakira noventera, ¿no? O 2000era. La mejor Shakira. Sí. La mejor Shakira. Sí, inigualable. Sí. La de ¿Dónde están los ladrones? Discazo. Sí. Haciendo un tema, Moscas en la casa, muy de alguien que vivió sola y llegó como y experimentó todo el crisol de cosas que implica, ¿no? Uh-huh. Así que nada, si les parece, la escuchamos. Sin ti son tan oscuros, tan lejos.

tenemos la casa sola en la casita robada y estamos en nuestro programa 10. Me vuelvo loca. Una programa 10. Para mí es un montón. Hay gente que hace un programa por día, entonces la primera semana ya hizo 7. Yo no. Yo soy una ñoña. Entonces yo estoy como si hubiera llegado, no sé, a no sé, un logro. Muy contenta. Te felicito. Felicitaciones. No, por favor. Gracias por estar acá. Gracias por chicas. La invitación. Y bueno, seguimos hablando un poco de esto de tener la casa sola y tenemos un test, ¿verdad? Uh-huh. Para sí, hacer. Sí, así es. Pero antes quiero darle lugar a la del medio que le siguen llegando comentarios. De cagadas de la gente. La del medio debería considerar una carrera más bien política de pronto porque este nivel de respuesta... Nos está asustando. No la tiene cualquiera. No, política no. A lo mejor recursos humanos, RRPP, algo de eso. Fíjate, pensalo, pensalo. Está muy, muy de moda. ¿Dejo todo y me pongo a hacer eso? ¿Ustedes qué dicen? Deja todo, la del medio. No, no dejes nada. No escuches esa voz. No es un año para dejar nada. Es como que tengo uno de cada lado, tipo el diablo y el literalmente, porque están en medio, porque cabaleras hasta la muerte. Claro. Bueno, la del medio, ¿querés leer un par de comentarios? Más. Dale, leo la cagada de Poroto con patas. Dice, casi prendo fuego el depto por distraerme y prender fuego una tostada. Bueno, sí, también. ¿Qué? Esas cocinas asesinas. Sí, no, nadie me sabe. Me encanta, eso. Me encanta la relación de vivir solo con el peligro. Como el peligro de morir cada, no sé, 2 horas. Dios mío. Después, dice Matt IT, dice, rompí una puerta, ja, ja, ja, ja. ¿Cómo rompes una ¿De puerta? ¿De qué manera, Matt IT, lo rompiste? Ni idea cómo se sigue esta historia. ¿Tenés alguno más? Heidi duerme, toma mate, se fuma uno, se mira una serie limpia, jaja. Después, ¿qué más? Ah, esto, dice... Hay una persona acá que ama vivir sola. Dice... Ay, ¿dónde está? Pero la perdí. Dice... Puedo hacer lo que se me cante. Cuando se me cante. Y las hieles, no sé. Amo vivir sola. ¡Jaj! Pone en mayúscula. Ay. No quiero vivir con nadie nunca. ¡Jaj! Fundamentalista de la soledad. Comidita. Sigue. Vinito. Pelio. Serie. Cita conmigo misma. ¡Jaj! Wow. De ninguna manera voy a aceptar a nadie más en mi casa. Y Carmen City dice... Ventajas de vivir en soledad. No lavar los platos. Tal nunca, cual. Nunca. Por supuesto. Nunca. O lavar todo tipo de moscas. Plato. Lavar. Sí. ¿El que usás? Paso. Sí, tal cual. Lo justo y necesario. Después tengo uno de Carla Tejedora dice, cuando estás solo, si te olvidás la toalla, cuando salís de bañarte, tenés que andar mojando todo. Claro, uh-huh. No hablamos mucho de las desventajas entre nosotras, por ejemplo. No sé si dijiste vos, las desventajas, y creo que esto de sostener las noches, ¿no? Como el capítulo de Los Simpsons, que Bart de día está fantástico, pero las noches son tremendas. Ay, sí. Las noches son más difíciles, el coco, ¿no? Está en la casa. En las noches la soledad desespera, ¿no? Tal cual. Sí, es duro. Ahí están las hieles. Hablando de hieles, tengo un test para ustedes. A ver, si lo estoy leyendo y me parece... Solo si marcas 33 de estas 40 cosas, ¿estás listo para salirte de casa de tus papás? Bueno. Y si no estamos listas, pero ya estamos y fuera no de... sé, te pasan cosas como dejar vemos. Hirviéndose el arroz y irte a dormir. Okay, vamos, ustedes veremos. Me dicen cuando estén, ¿sabes cocinar más de 3 platillos? Sí, me dicen tic. Tic. ¿Más de 10 platillos? Tic. ¿Eres capaz de arreglar un foco, una puerta o la tubería en tu casa? No. Cara de no tic. No les voy a ni preguntar. ¿Sabes dónde y cómo se paga la luz, el gas y el agua? Tic. Sí. Bien. ¿Sabes planchar ropa? No sabes planchar ropa. No me mientan. ¿Sabes coser botones? Sí. Bien. ¿Sabes para qué sirve el paracetamol y el naproxeno? Sí. ¿Qué es también. El naproxeno? El naproxeno es para cuando tenés fiebre, te duele la cabeza, la muela. Es la medio... casita robada. Un ya programa está. Para aprender. Perdí. ¿Sabes qué son los fusibles y en qué parte de tu casa están? ¿Qué son los fusibles? Sí, los cuando se corta la luz, la térmica, sí. Gracias, la del medio, estamos aprendiendo mucho esta noche. Sabes prender el calentador de agua, sí. Tic. Tienes un ahorro para emergencias. Tic. No lo hagan ver como un talento a esto, porque a veces no se puede ahorrar y el problema es el afuera, o sea, el sistema. Entonces, mejor critiquemos las condiciones de trabajo y salgan, no me hagan calentar con estos test. Haces tus propias citas con el doctor o dentista. Sí. Tienes un ingreso fijo mensualmente, idem, esta la salteo. Te organizas para que te alcance bien hasta el final, esta también la salteo, es mi programa, y no me van a hacer pasar como un talento esto. ¿Sabes decirle que no a una fiesta cuando tienes que madrugar al otro día? Ay. No sabe, no contesta. No, de ninguna manera, no. No te voy a mentir, Lavas Marsh. Tus platos después de comer. No. Tic. Después de comer, inmediatamente, no te creo. Mi conviviente debe estar por venir acá a quejarse. ¿Sabes cuál es la basura orgánica y cuál la inorgánica? ¿Quién? Sí, pero ¿eso es un talento? No. No sé. ¿Sabes cómo curarte la cruda, o sea, la resaca? Tic. No, todavía no. Sirenita, enséñanos. Nunca te pasa que toda tu ropa esté sucia y no tengas que ponerte. ¿Quién no? O sea, salió con una remera de las Toninas 2015. ¿Y si se te rompe el lavarropas, cuenta? Porque ahí sí. Tal cual. ¿Te levantas temprano sin necesidad de que te estés presionando? De que te estén presionando. Bueno, ahora que soy más grande, sí. Si no me suena la alarma, ahora con 30, no sí. Me despierto. Pero ya uno no se levanta a 12 y media. No. No sé, yo soy una señora. No, 12 y media no. No más de las 10. A las 10, ponele, como mucho. Ya hiciste cálculos y con el dinero que... No voy a leer esto. Basta con nada de dinero. Te emociona la idea de comprar tus propios muebles. Retic. Uy, retic. Sabes escoger jitomates. ¿Qué son? No sé, picantes. ¿Sabes escoger aguacates? Tic. Pues no. Sí, guapa. Guapa. Ay, la del medio esta, si decís tic, sos una descarada. Has logrado mantener con vida una plantita. No, mentira. Tengo un montón de plantas yo. Ahora. Gracias a mariachi. Yo una vez maté un cactus y dije, esto tiene que ser un talento. ¿Cómo logré matar esto? Vivo con un cactus muerto. Vos criaste una planta de cero. Sí, eso lo conté. Sí. ¿Sabrías cómo lograr bañarte con agua caliente si se te acabara el gas de repente? ¿Cómo? ¿Colgarse del gas? No, yo no sé. Con una olla, dice Saba, tiene razón. Ay, qué ilegal esta novodia, perdón. ¿Sabes cómo quitar el pelo que se te atasca en la regadera? Sí. Y sí, tic. Sí, pero ¿tienes no me más de 25 años? ¿Qué es esto? ¿Tienes más de 30 años? Bueno, no, esto no, lo salteo. No, saltealas. Nada de edad, ni de edad, ni de dinero, ni de... Abajo su dictadura etaria y del ahorro. Tus amigos apoyan la idea de que te mudes. Y no sé, a esta altura no sé. Tus papás apoyan, casi no le pides dinero a tus papás. Casi es la palabra clave. Claro, bien. Casi. De hecho, no les pides nadita. ¿Nadita? Nadita les pides. ¿Te gustaría tener un roomie y hasta ya sabías quién sería? Bueno, bla. ¿Podrías pagar una mudanza? Y no sé, ponele. ¿Podrías pagar el depósito de una renta? No se hagan lo que esto es una capacidad, porque esto, o sea... ¿Qué es este test? Dale, este test, pero ¿quién lo hace? No sé, la verdad. Aprovecho para decir que siempre pueden mandar a las casitas robadas sus perlitas inmobiliarias, porque estamos en contra de los autores de estos test. Lavas tu propia ropa, tic. Sí. Ya no le pides a tu mamá que te haga todo. ¿Qué sabes si tengo mamá? Igual, mami, te mando un beso. ¿Sabes limpiar una casa? Sí. Ponele. Ay, te la debo. ¿Te la pasas viendo depas en renta? Yo sí, porque estoy muy, muy asustada. Y todos los días piensas en mudarte. Tic. ¿En renta o en venta? Especialmente, claro, acá una adicta. Como hobby. Adicta de ver casas en venta. Que no va. Porque soñar es gratis. Porque soñar es gratis. Te gusta la literatura de ficción. Me encanta literatura de ficción, totalmente. Bueno, nada, son las 21:37. No sé, Saba, ¿qué opinas? ¿Cerramos? Y estamos como para ir para... cerrando. Bueno. ¿Qué onda? Ay. ¿Cómo la pasaron? Qué lindo tenerlas acá. Se pasó rapidísimo a y... mí... hermoso, me encantó. Hermoso. Quiero volver ya, no. Pueden volver cuando quieran, particularmente quiero. Porque aparte yo como que no lo pensé en el momento, esto de tener un programa por semana, el año es largo. Yo no sé qué voy a hacer de acá a septiembre. Vuelvan, por favor, porque si no, no tengo a quien... Obvio. No, pero volvemos porque queremos, ¿no? Porque vos no tenés con quién... Bueno, somos tu última opción, ¿no, Bodia? No quise decir eso. Yo que estaba a punto de halagarte. Aparte tenemos todo tipo de temas para seguir charlando, ¿no? Pero sí, demasiados. Años de amistad. Años de amistad. La del medio... No se va a decir cuántos. No, porque no. ¿Tenés más comentarios? Porque leíste sí. tantos que... Tengo más. Bueno, lee los últimos si querés. Dale. Y... dice Taurina Red, se pinchó mi termotanque y el agua llegó hasta planta baja. Yo no estaba. Vino gente a cambiar el piso por la inundación y me cagaron a pedos por el ruido. Bueno, esto de los vecinos que te cagan a pedo por ay, ¿no cualquier cosa? El anecdotón de la vecina. Bueno, queda para la otra vez que vengas. ¿Te bueno, parece? Dale, sí. Me encantaría. Sí, sí, así ya tengo un compromiso. Plan B. Claro, ahí fijo. Somos su plan B. A ver si tengo otro de... A ver... tengo uno de Mail Fan que dice... Cuando tenés la casa sola, podés hacer todas las cosas que te gustan sin que te jodan, pero tenés que apagar vos todas las luces de noche. Bueno, es medio lo que ya veníamos uh-huh. diciendo. Así que estamos de acuerdo. De una. Sirenita, tenemos dos poemas. ¿Querés leer uno y yo leo el otro? Sí, ¿te parece? Por favor, y me ya parece después nos despedimos. Idea. A ver. El que quieras, ya sea el último, si querés leer el último. Leo el último. Dale. Leo el último, dale, me gusta. De Fernando Pessoa. Bien, ¿empiezo? Uh-huh. Dale. Sigue tu destino, es el título. Sigue tu destino, riega tus plantas, ama tus rosas. El resto es la sombra de árboles ajenos. La realidad es siempre más o menos de lo que queremos. Solo nosotros somos siempre iguales a nosotros mismos. Suave es vivir solo. Grande y noble es siempre vivir simplemente. Deja el olor en aras como ex voto a los dioses. Ve de lejos la vida. No la interrogues nunca, que ella nada puede decirte. La respuesta, más allá de los dioses. Más serenamente, imita al Olimpo en tu corazón. Los dioses son dioses, porque no piensan. Hermoso, me encanta. Bellísimo. Y tenemos uno más y con eso, con este nos despedimos. Es de Rosario Blefari, a quien amamos, y se llama Serenito. Y habla de vivir en no solo en soledad, sino también en las casas de los demás. ¿No? Sin necesariamente compartir un alquiler y así, porque es importante tener varias casas en los demás, ¿no? Uh-huh. Entro en su baño y me pongo su perfume, y en secreto apoyo mi cabeza en su almohada desnuda, para dejarla impregnada de mí y que no pueda preferir no hacerlo. La lapicera estalla en el bolsillo y mancha todo el interior, siempre dando vueltas por el barrio, pelo corto y zapatillas gastadas, chupando caramelos que duran menos de media hora. Hay hechizos, gualichos, trampas de todo tipo, para encadenar, para atrapar y domesticar, anunciándose en los postes. Márcame, ubícame, avísame, cuáles van a ser tus siguientes pasos, y mostrame la carpeta que bajaste de allá arriba, y regálame la campera que trajiste desde tu casa, y pedime que te dé lo que te iba a dar de todos modos. Atención, atención y más atención. Bueno. Bueno, porque más allá de que vivimos, de que hablamos de vivir solos y de la casa sola, tenemos nuestros convivientes, ¿no? A quienes les mandamos un saludo. Les mandamos un saludo y nos tenemos entre nosotras. Eso iba a decir, sí. Y les tenemos a ustedes. Gracias, Sirenita Hot y la del medio, por venir. Son hermosas, vuelvan siempre. Gracias, Novodia, por invitarnos. Por cumplir un sueño acá, tener un micrófono abierto. ¡Ay, qué fácil estaba cumplir ese sueño! ¡Qué lindo, qué lindo! Y gracias a ustedes por escuchar. Ojalá hayan llegado bien a casa. Ojalá su casa no sea una sola. Ojalá sepan tener pequeñas citas con ustedes mismos y nos perdonemos cuando no podemos, porque no siempre se puede estar en una cita romántica con uno mismo. A veces se pone oscuro y no pasa nada. Una vez más, mi nombre es Novodia, transmitiendo desde Radionauta, persona que alquila. Agradecida a las amigas que me dejan seguir conversando. Nada. Eso, vuelvan siempre. Y gracias, Ava, por haber permitido este horario esta semana. Les quiero, nos vemos la semana que viene. Besito y nos vemos, escuchamos el tema de Torta Golosa, Deliciosamente Sola. Y con eso nos vamos. Para las que se mandan sola, una de las mayores conquistas de la mujer moderna es el derecho a la soledad. El espíritu de la familia pesó por siglos sobre nosotras, pero eso ya no más. Torta Golosa, lesbianas de ciudad que gozan de su soledad. Dedicadas para MP. Leyenda Marta Brunel. Sola, sola. Está sola, deliciosamente sola. Placer es inocente, sola. Deliciosamente sola, placer es inocente, sola, va y viene, sola. Levanta interrogaciones cuando está en la calle, no le pasa nada, no anda provocando a nadie. No es sospechosa, no quiere que la acompañen, no le hagas preguntas, eso a ti no te atañe. Entra en su dominio y en la casa se respeta, en su puerta invisible dice claro no te metas. No quiere renunciar a ese pequeño placer inocente, no lo va a posponer. Está sola, deliciosamente sola. Placer es inocente, sola. Va y viene, sola. Y a nadie se le ocurre insinuar una intención torcida, porque eso aquí no va. Sola, sola. Está sola, deliciosamente sola. Placer es inocente, sola. Deliciosamente sola, placer es inocente, sola, va y viene, sola. Pequeños sorbitos de su vaso de refresco, ella bebe tranquilita en el arrobo del concierto. Es dueña de su deseo de soledad y lo emplea limpiamente en beneficio de lo que su alma requiera. Le tienta un viaje y la rosa de los vientos le pertenece y esto no solo son cuentos. Le escribe, estudia, medita y holgazanea, y es que tiene la cabeza como un millón de ideas. Sola, solita, sola. Sola, solita, sola. Sola, solita, sola. Sola, sola. Está sola, deliciosamente sola. Placer es inocente, sola. Va y viene, sola. Está sola, deliciosamente sola. Placer es inocente, sola. Va y viene, sola. Sola, solita, sola. Ella es dueña de su soledad. Torta Golosa, mejor sola que mal acompañada. Cabras, aguante la Brunet. Sola, solita, sola. Sola, solita, sola. Sola, sola. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire.